triste, la gente se ha ido. No hay más que este piano y yo. Es justo el momento de hablar con lo cierto. Cualquier cosa es más que callar. La música duerme, no hay quien la despierte. Cantar necesita un motivo. La voz de mi alma parece perdida, y es que me hace falta el amor. Mi alma está herida, mi cuerpo cansado. Son tantas las horas sin nadie a mi lado. No ha sido muy fácil seguir el camino. No ha sido sencillo quebrar mi destino. A ver si está triste, la gente se ha ido. No hay más que este piano y yo. La voz de mi alma parece perdida, y es que me hace falta el amor. Mi alma está herida, mi cuerpo cansado. Son tantas las horas.